Estos son los titulares del jueves 15 de diciembre. Continúan los presuntos ataques rusos en Kiev y en el sur de Ucrania. El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU sostiene que la prioridad en Ucrania es restaurar el suministro eléctrico. La Reserva Federal de Estados Unidos anuncia un aumento de 0.5 punto porcentual en su tipo de interés de referencia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Continúan los ataques, aparentemente a manos de las fuerzas rusas, en Kiev, capital de Ucrania, y Jersón, sur del país. En las primeras horas del miércoles se registraron explosiones en el centro de Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró en un video en una red social que los terroristas habían perpetrado el ataque con 13 drones de fabricación iraní. Se informó que todos fueron derribados. Kirill Timoshenko, titular adjunto de la oficina presidencial, dijo el miércoles que el edificio del gobierno provincial en Jersón había resultado dañado por los bombardeos rusos. Las fuerzas ucranianas retomaron el control de la ciudad el mes pasado. No se tiene registro de heridos en el ataque, pero las fuerzas rusas han continuado con los bombardeos en áreas al oeste del río Dnieper, como Jersón, incluso después de su retirada. El gobernador de la provincia de Jersón dio a conocer en una red social que los trabajos para restaurar las instalaciones energéticas se han visto obstaculizados por los continuos bombardeos y que el sistema de calefacción se ha interrumpido en partes de la ciudad de Jersón. Por su parte, Dmitry Peskov, portavoz presidencial de Rusia, dejó entrever que el conflicto podría continuar durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Cuando los periodistas lo cuestionaron acerca de si el Kremlin estaba considerando un cese al fuego navideño, Peskov contestó: «Nadie nos ha hecho una oferta de ese tipo. No estamos considerando este asunto». Entretanto, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, declaró que su prioridad para Ucrania es restaurar el suministro eléctrico. Griffith ofreció una entrevista a nuestra emisora el miércoles en Kiev. Su visita de 4 días a Ucrania comenzó el lunes. Allí se dirigió a Jersón y Nikolayev, en el sur, para hablar con residentes y funcionarios. Afirmó que reparar las líneas eléctricas y suministrar generadores es una prioridad absoluta. Señaló que el derecho internacional prohíbe atacar infraestructura y objetivos civiles y enfatizó: «Siempre repetimos que ninguno de los bandos debe hacer tales ataques. Nadie debe». Describió la invasión como una guerra que debe terminar lo antes posible para que Ucrania pueda reconstruirse y el mundo vuelva a unirse. Griffith mencionó que en enero Japón ingresará en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente y asumirá la presidencia del Grupo de los Siete. Opinó que esto pone al país en una posición muy especial al comienzo de un año en el que espera que se produzcan cambios y oportunidades para poner fin a la guerra. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció el miércoles que elevará su tipo de interés de referencia en 0.5 punto porcentual. El organismo ya ha incrementado el tipo 6 veces este año, en un intento de frenar la inflación. Los 4 aumentos anteriores fueron de 0.75 punto porcentual. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, indicó que habrá más alzas en el futuro. Dijo que se requerirá una evidencia bastante mayor para confiar en que la inflación mantendrá una tendencia a la baja. Tipos de interés más altos hacen que tanto consumidores como empresas gasten menos, lo que a su vez puede producir una caída de los precios. Powell afirmó que la estabilidad de precios es la base de la economía. Él y sus colaboradores pronostican que, para reducir la inflación, hará falta un periodo de menor crecimiento. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. La ONU decidió expulsar a Irán de su organismo principal para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El miércoles, el Consejo Económico y Social de la ONU adoptó una resolución presentada por los Estados Unidos para expulsar a Irán de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer por el tiempo que resta del periodo de 4 años de ese país en la Comisión, que termina en 2026. Teherán ha reprimido las protestas que se dieron tras la muerte en septiembre de una mujer de 22 años que estaba bajo custodia policial. Había sido arrestada supuestamente por no llevar puesto el velo de manera adecuada. Activistas de derechos humanos dijeron que muchos manifestantes han muerto a manos de autoridades iraníes. El documento expresa las fuertes preocupaciones sobre las acciones que el gobierno de Irán lleva a cabo para socavar continuamente y suprimir cada vez más los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Un total de 29 miembros, entre ellos Japón, los Estados Unidos y países europeos, votaron para expulsar a Irán. 8 miembros, Rusia y China incluidos, votaron en contra de la resolución y 16 países se abstuvieron. El representante de Irán criticó a los Estados Unidos, afirmando que había hecho un alegato falso, sin fundamentos. Un grupo internacional de reporteros dio a conocer que en 2022, por lo menos 57 periodistas profesionales perdieron la vida en el cumplimiento de su trabajo en todo el mundo. En un informe publicado el miércoles por la organización Reporteros Sin Fronteras, RSF, con sede en París, se reveló que la cifra, que abarca del 1 de enero al 1 de diciembre, supera en 9 casos a la del año anterior. México encabeza la lista con 11 muertes, seguido de Ucrania con 8. El informe señala que la guerra en Ucrania es uno de los factores que hizo aumentar el número de periodistas a quienes se dio muerte en 2022. RSF también menciona que 533 periodistas, una cifra récord, están detenidos en todo el mundo. No se había producido un número tan alto desde que se comenzaron a llevar registros al respecto en 1995. Con un amplio margen, China encabeza la lista con 110, seguido de Myanmar con 62. Por lo menos 18 periodistas han sido privados de su libertad en Rusia. Christophe Dollard, secretario general de RSF, dijo que los regímenes dictatoriales y autoritarios están llenando sus prisiones a una velocidad sin precedentes con las detenciones de periodistas. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.